hombre decente y mucha otra gente que no hay gran valía sin vida formal que aquel que se aparta del punto tangente es bala perdida o es una normal. Plácidamente su vida inocente a ritmos acordes de la sociedad, a ritmo aburrido de sones estridente, de seseras llenas de paz virginal. Hay muchos peligros en toda una vida, hay vidas amargas, hay vidas perdidas, hay vida que sufre y hay vidas henchidas, hay vidas vacías. Podrida, hay esos que intentan efímero empeño llenar el camino de luz moralista, hay otros que buscan sin saber qué sueño el camino sutil. Gentil y anarquista. Hay esos que viven de ajenas experiencias. La vive a su propia cuenta, hay esos parásitos de ajenas creencias, la plebe y la masa de la compra y venta de todas las plagas humanas y eternas. Tiranía, sarcasmo y demencia, se erige imponente sobre todas ellas, la imbecilidad, fatídica herencia, cuidada y pulida por mil jerarquías. Estados, comercio, el clero y la iglesia han dejado huella en mentes baldías de unas sociedades feroces y necias. Hay muchos peligros toda una vida, hay vidas amargas, hay vidas perdidas, hay vida que sufre y hay vidas henchidas, hay vidas podridas y hay vidas vacías, hay esos que intentan primero empeño llenar el camino de luz moralista, hay otros que sueñan sin saber qué sueño el camino sutil. anarquista.